cuando cantas, siento un poema feliz dentro de mí. Cuando sonríes, yo sé que la tristeza se quisiera reír. Siento lo inútil que es a veces la ciencia.